Este era el tema To the Future de Kof Kof. Con él empezamos esta edición de hoy de Intangible 23 y en las entrevistas de los miércoles tenemos en esta ocasión a Esther Cañizares, diseñadora de la revista Libresfera. Hola Esther, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Ayose. Bueno, cuéntanos un poco cómo nació esta revista y con qué propósito. Pues esta revista nació yo hace aproximadamente 2 años que conozco el mundo libre gracias a haber conocido a Vicente, que fue un poco el que me dijo, oye, si esto es esto, ¿por qué no pruebas, no? Aquí hay muchas posibilidades. Entonces, una de las cosas que yo veía es que lo que faltaba era el que se publicitase de alguna forma más toda la cultura libre en general, ¿no? Porque sabemos que si usan música privativa o cualquier cosa, pues están las discográficas que te mueven o qué tal, pero no hay ningún medio que se encargue de publicitar, por así decirlo, todo este mundo libre. Es más difícil encontrarlo a simple vista sin rebuscar. Entonces, pues por ahí surgió la idea de hacer esta revista. Y lo que pretende es, pues, que cualquiera que haga algo libre, pues un programa, que tenga un grupo de música libre, documentales, libros, cualquier cosa, que vaya a la revista y que diga, oye, mira, yo hago esto, ¿no? Quiero que todo el mundo se entere y lo pongo aquí y nosotros pues ya nos encargamos de que llegue a más gente, a la máxima gente posible. Muy bien, entonces está como director Vicente Pons y tú en las labores de diseño y otras por el estilo. Bueno, ya han sacado 3 números, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora? Pues la experiencia muy buena, muy buena. La verdad es que no esperábamos que tuviera acogida el primer número, que la verdad es que lo lanzamos y vimos ahí cómo crecía el número de descargas y no lo creíamos, porque es muy difícil que un proyecto nuevo que se entere la gente, ¿no? Es muy difícil llegar a la gente que quieres llegar. Entonces, la experiencia ha sido muy buena en ese aspecto, en el que hemos visto que sí que estaba llegando a la gente, ¿no? Y con cada número, pues, se ve que llega a más. Y eso es buena señal. Aprovechando un poco también el impulso de las redes sociales y otras herramientas similares, me imagino. Sí, sí. O sea, todas las redes sociales. Descubrimos Diáspora, que no sabíamos entonces cuando empezamos. Descubrimos Diáspora, que es una red social libre, con la que uno de nuestros colaboradores, que estuvo desde el principio, Daniel Labrador, él dijo que nos podía ayudar siendo social media de esa red social y se encargó desde el principio de esa red social. Ahora está en Praga de Erasmus y nos ha dejado un poquito, y se sigue encargando y sigue poniendo alguna cosa, pero ya nos encargamos más nosotros de moverlo por todas las redes sociales. Uh-huh. Y bueno, para descargarse esos PDFs con los números de la revista, pues basta con entrar en la página libresfera.com. Háblanos un poquito del tercer número, el del mes de noviembre. Pues en este mes, como entrevistado ya estrella, hemos tenido la posibilidad de entrevistar a Stallman, que la verdad es que contestó muy rápido y nos impactó mucho la rápida contestación que dio. Sí, sí, quiero contestaros, pero por favor, dame un poquito de tiempo. Nosotros, todo el del mundo, Stallman, no pasa nada. Y nos contestó enseguida y encima en español, que a pesar de que nosotros le enviamos la entrevista tanto en español como en inglés, y él dijo, no, yo quiero contestarla en español, y bueno, la hemos puesto tal cual nos la envió, que se ve que escribe bastante bien. Y eso, como entrevistado especial a Stallman, que bueno, como muchos conoceréis, es el fundador del movimiento de software libre y el impulsor de todas las licencias libres para cualquier tipo de proyecto. Y luego hemos entrevistado a Hello World, que es un proyecto que es una serie de documentales sobre tres lenguajes de programación abiertos: Processing, Open Frameworks y Pure Data. Y es un proyecto llevado a cabo entre Raúl Alejos y Ultralab, que está formado por Frederic, Abelardo y Gustavo, y entre ellos pues hacen esta serie de documentales también libres, bajo licencia Creative Commons, y muy interesantes sobre estos programas abiertos. Luego hemos entrevistado también a dos grupos de música, como en todos los números. Hemos elegido para esta ocasión a Diagnóstico Canalla, que es un grupo de música de Barcelona, que había sacado este año el último álbum, El Lunes Lo Dejo, que es de música rock y también, o sea, no tienen pelos en la lengua tampoco, y muy interesante. Y entonces, como grupo artista, tenemos a muchos lectores que son de América Latina y que desde el primer número nos pidieron que entrevistásemos a algún grupo de allí, ¿no? Entonces elegimos al grupo venezolano Minding Gap, con el disco Todos Somos Ninjas, con una mezcla de géneros de breed, rock, indie, un poco especial, pero muy divertido. Uh-huh. Bueno, esos serían los contenidos más destacados del tercer número de Libre Esfera, con esa entrevista a Richard Stallman, el gran gurú del software libre. Y lo que percibo es que ustedes pues intentan dar una visión general de toda la cultura libre, ¿no? Porque a menudo parece que los temas más informáticos van por un lado, los de la música por otro, y hay unas raíces comunes, claro. Claro, por supuesto, todo el contenido de la revista es libre y de la parte tecnológica casi siempre pues son los colaboradores, o sea, tenemos colaboradores que ya repiten, como Armando Ibarra, que está desde el primer número escribiendo en la parte de tecnología, y María Valiente, que también repite, al igual que, bueno, en la parte de opinión, esta vez ha escrito Nano, y bueno, ellos también son los que colaboran. La parte de tecnología, lo que hemos dejado es más para que la gente colabore, ¿no? Cualquier cosa que quiera ver en esa sección, pues que colabore. Aparte también, pues todos los grupos a los que entrevistamos nos los dice también, nos lo recomienda la gente. Oye, quiero que entrevistes a este, quiero que entrevistes a cual. Intentamos seguir una línea con licencia libre. Todo el contenido es para la revista es posible. Vale, entonces, abriéndose a las sugerencias de los lectores, claro, que es lo que has comentado. Sí. Uh-huh. Y bueno, esa interacción pues también prosigue con concursos y sorteos, ¿no?, que plantean ustedes para los lectores. Sí, para este número hemos planteado un sorteo del CD firmado por el grupo de Cuesta Abajo, que los entrevistamos en el número 2 de la revista, y que pueden ir a la página web y descargarlo para saber quiénes son, escuchar su música, y bueno, tienen hasta este domingo, hasta el día 13, para apuntarse al sorteo del CD. O sea, el sorteo es muy fácil, porque si cualquier persona que tenga Twitter puede poner en su tuitear, ¿no?, y tuitea: participo en el sorteo de Libresfera, de un CD dedicado a Cuesta Abajo, con el hashtag sorteo Libresfera, y automáticamente entra en el sorteo de ese CD. Y luego, por otra parte, hemos planteado también un concurso de fotografía para ser portada del número de diciembre, el número que viene, en el cual pues pedimos que envíen a través de Facebook, cualquier persona que tenga Facebook, que puede mirar en nuestro Facebook el de Libresfera la promoción, y inscribirse, enviar su fotografía y votarla. Entonces va por votos. La gente vota entre todas las fotografías que hay, y luego nosotros elegimos las 5 más votadas, elegimos 3. La más votada será portada del número de diciembre, y las otras 2 irán en el interior. Y bueno, eso es básicamente lo que hemos planteado para este número. Uh-huh. Y bueno, me imagino que querrán seguir planteando otros concursos similares en posteriores ocasiones. Y bueno, tú eres la diseñadora. ¿Qué te planteaste a la hora de crear el diseño de esta revista? Bueno, soy la diseñadora, pero también la fundadora. Claro, claro. Y pues a la verdad le dimos muchísimas vueltas. De hecho, estuvimos mucho tiempo, no solamente con el diseño, sino con cómo, qué secciones íbamos a poner, cómo lo íbamos a distribuir. Entonces, yo lo que queríamos que estuviera claro desde un principio es que fuera muy intuitiva, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues el que los colores te llaman a que tú vayas a cada sección, que estuviera muy sintetizado, por decir así, cuando, y que los contenidos fueran claros. Que no fuera, una de las cosas que nos dijeron, sobre todo cuando sacamos el primer número, es que dijeron, uy, pensábamos que iba a ser como más friki, por así decirlo, ¿no? Que iba a ser todo más contenido tecnológico, más, no, no, oye, pero un momento, ¿no? En la cultura hay muchas cosas, aparte de software y programas, hay música, hay libros, tal, entonces había que darle hueco a todo, y por eso, pues, de ahí el diseño, tal y como está. Y con esa... Iremos mejorando, ¿eh? Y con esas secciones, digo. En cualquier caso, ¿crees que hace falta entonces más coordinación en el mundo de la cultura libre en España o en Latinoamérica? Sí, sobre todo, mira, nuestro colaborador de allí, de Venezuela, que se llama Nano, lo que nos comentaba un día era que allí, por ejemplo, en Venezuela tiene mucho problema y que dice que no conoce prácticamente las licencias libres, que la gente, pues por no pagar a lo... Aquí se llamaría la GAE, allí no sé exactamente cómo se llama, y pues por no pagar para darse su música, y como están en contra de ella, pues deja su música sin ningún tipo de licencia, y eso nosotros dijimos, pues tampoco es, ¿no? Si dejas tu música sin licencia, pues no sabes lo que pueden hacer con ella, o tú no controlas para nada. Entonces, sí, por esa parte creo que habría que aunar de alguna forma toda la cultura libre para darla a conocer toda junta, ¿no? La gente que no sabe que existe, uno de los que yo tenía un día con Vicente era, pero ¿cómo la gente encuentra lo libre si va buscando algo gratis? Si no sabe que existe la palabra libre para denominar a todo eso, ¿cómo lo va a encontrar, no? Entonces, de alguna forma hay que hacer que llegue, pero esto ya es una cuestión de educación del principio. Poco a poco, claro. Poco a poco. Y bueno, los contenidos de la revista Libresfera están precisamente bajo licencia Creative Commons. Ya han visto que han tenido movimiento en Internet, que se han reutilizado de la manera correcta en otros ámbitos. Sí, nos han informado de vez en cuando a una web, nos dice, oye, ¿qué he puesto esto? Tal, se ha enlazado, sin ningún problema, o sea, todo el contenido lo pueden utilizar. O sea, mientras lo compartan con la misma licencia, pero nosotros tenemos una licencia Creative Commons compartir igual. Mientras cumplan eso, ¿no? Pues pueden hacer lo que quieran. Y bueno, ya para ir terminando, ¿qué otras ideas les quedan en el tintero? ¿Qué podremos ver en el futuro respecto a la revista Libresfera? Chan, chan. Bueno, pues tenemos muchas cosas pensadas. Lo que pasa es que las iremos sacando poco a poco cuando creamos conveniente. Tampoco lo vamos a dar todo ahí en el primer sprint. Pero creemos que si esto va más, si la gente nos ayuda a difundirla, pues... O sea, lo fundamental es que la gente la difunda, porque si no, nosotros tampoco podemos hacer gran cosa, por muchas ideas que queramos aportar. Si no llega la gente, no podemos hacer nada, pero sí que tenemos muchas ideas para que la gente se anime, ¿no? Que conozca la cultura libre en general. En cualquier caso, ya cuentan con bastantes colaboradores, eso es algo que resulta destacable, ¿no? Y que les anima a ustedes también. Sí, por supuesto, tenemos colaboradores asiduos que dicen, pues para el siguiente número, encima lo bueno es que están implicados, ¿no? Que te envían el artículo para este número y te dicen, y para el siguiente estoy pensando tal y cual, y ¿qué os parece? ¿Podría ponerlo? ¿Qué me decís, no? Entonces eso sobre todo, pues a nosotros nos gusta mucho, mucho, nos anima a seguir para adelante, que haya gente que sin conocerte nada, porque al fin y al cabo nosotros no nos hemos visto las caras, somos todos a través de internet, nos conocemos y nada más, pues es muy, muy inquietante a nivel personal el que estén ahí detrás pues, diciéndote y animándote, ¿no? Porque al fin y al cabo los colaboradores son básicamente los que hacen la revista. Nosotros simplemente ponemos unas pautas, unas guías para que ellos estén ahí, ¿no? Muy bien, pues yo creo que esta es una iniciativa positiva y que va a ser interesante en el futuro para la cultura libre de dentro y fuera de España. Así que les felicitamos desde aquí, desde Intangible 23. Muchas gracias, gracias a vosotros. Muy bien, pues ya seguimos en contacto. Un abrazo. A vosotros. not an integral part of the space station team. So I've always, while I was a cheerleader, which shouldn't be a surprise to all, I was never that top girl on the mount. So I feel that I'm standing on the shoulders of so many of them really served us and have contributed to the International Space Station's success. So many of you in the room tonight have made this possible for NASA, and it is really your reward. Truly standing on the shoulders of giants, and of course only been back to NASA for 10 months, and while I was there in the 90s, was not an integral part of the space station. Después de hablar con Esther Cañizares, fundadora y diseñadora de la revista Librefera, hemos escuchado el tema Music Box del dúo belga Arne Ack. Este ejercicio de electrónica avanzada y con esas voces femeninas aparece dentro del álbum To Mars, publicado por el sello virtual Breathe Compilations. Suponía el debut para Arne Ack el año pasado. Y otro dúo, en esta ocasión de Los Ángeles, aunque con un sonido mucho más agresivo, se hace llamar The Distortion Mirrors, los espejos distorsionantes, y esta es su canción We Are Machines, nosotros somos máquinas, la verdad es que meten bastante caña. Connections. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. En Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y sin duda, la canción que acabas de escuchar, We Are Machines, de The Distortion Mirrors, es la más extrema que pondremos hoy aquí en el programa. Aparece en el EP Circle of Wolves, publicado por la net label Surrising Phonoetics. Y The Distortion Mirrors es un dúo de Los Ángeles, formado por Lucas Worley y Josiah Brooks. Desde luego que no tienen nada que envidiarle a la hora de generar buenas dosis de ruido respecto a otras formaciones de rock industrial. Y tenemos a continuación aquel homenaje del que te hablé en su día, que el Future Sound of Petralka ha hecho a la cantante Julia Jeková con la canción Let Us Do It Just Like Julia Jeková. Hagámoslo igual que Julia Jeková en esta remezcla de Bait B. Future Sound of Petralca ya había publicado algún EP con la net label Stroboscope y también encontramos algún tema suyo en los recopilatorios de este sello. Ahora han sacado el disco de corta duración Let Us Do It Just Like Julia Jekova con el tema original de este homenaje a la cantante de música pop y también varias remezclas. Nosotros nos hemos quedado con esta de Bait B. Y una vez más, pues queda clara esa visión de la electrónica que practica la net label Stroboscope, afincada en la cultura centroeuropea, pero también con mucho sentido del humor. A continuación tenemos el tema Shoot the Sun, con el que vamos a descubrir al conjunto de trip hop Purple Eve. Give me some. No he podido encontrar mucha información en internet sobre Purple Leaf, pero la verdad es que canciones como esta Shoot the Sun hablan por sí mismas. Creo que estamos ante una banda rusa y lo que sí tengo claro es que han publicado el álbum Submersus con el label Pick Pack. Vamos ahora con el dúo japonés Si es Nun y un tema instrumental sobre las distracciones magnéticas, Magnetic Distractions. Thank you. estamos enfilando la recta final de esta edición del miércoles de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, dedicada como cada día de la semana en los miércoles a la música electrónica. Y este ha sido el tema Magnetic Distractions de Si Snoon, un dúo formado por Moriaki Mitsuru y Miyake Tomohisa de Osaka y Tokio respectivamente. Y esta era la contribución, el tema Magnetic Distractions, que hicieron al recopilatorio del Anel Label Mizukage en su volumen número 4. Ya hemos puesto otros de los temas de dichos recopilatorios en ediciones anteriores del programa. Y para ir terminando, tenemos un tema de hip hop en ruso, este de Ace junto a Personas Mars. Персонаж Марс, Эйс плюс минус, Санкт-Петербург, хип-хоп, ля фамилия, камон! И вот еще один кадр из жизни засняли, и вот мы в прямом эфире делимся новостями. Ты услышишь все сам, увидишь своими глазами, объединяем стили под одними парусами. Спросишь, чем мы живем? Да так же, как и все, в суете, день за днем стараясь все успеть. В ритме города каждый вьет свое внизу, стараясь не отстать от часов, словно движение поездов. Второй столицы не спится, все движется в темпе, изолируя, как изолентой, стягивая массу проблем, загоняя в плен, теряясь в контрастах этих бетонных стен. Все ждут перемен, это бесспорно, покорно повелевая достижением кровным. Смена сюжетов, каждую минуту как пульсация, каждый так и жаждет сотворить сенсацию. Кто-то же вообще не парится в течение обстоятельств под натиском, начисто стирая марку качества под градусом, или может того более, острой иглой пронзая, оставляя пятна крови. Тонем в повседневности, ломая руки в бытовухе, собирая крохи, извращаясь как дешевой порнухи. Так и везде, не правда ли? Тонны грязи, сигнал давно утерян, но мы на связи. Дышим учащенно от недостатка воздуха, пишем, пытаясь что-то спасти, пока не поздно. Проводим мосты, еще один дотянули до Марса. Мир, бро, теперь ждем твоих рассказов. Кто здесь? Кто здесь? Персонаж Марс. Кто здесь? Кто здесь? Эйс плюс минус. Кто здесь? Кто здесь? Здесь это МРЗ, в разы заряжая фразы. Зеленый синдром, ля фамилия. Изучая сы, это хип-хоп мазы. В Санкт-Петербурге базирую я базы. Прикрытие со стороны, встречайте страны, города, столицы. Марсель, Берлин, Стокгольм, Хельсинки. Разбежались пасынки, Джоэн стрел. Гидра была не фуфел. Верь мне, мой рэп как зелье. Я зависаю на нем плотно. На самом деле здесь нет исключений. Все четко, все ровно, все кровно. Стопудовый омут, я в деле. В этой новой серии как 007 после казино рояля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Казино рояля. Кто здесь, кто здесь? Персонаж Марс. Кто здесь, кто здесь? Эйс плюс минус. Кто здесь, кто здесь? Санкт-Петербург. Кто здесь, кто здесь? Копля фамилия. Кто здесь, кто здесь? Parece que está teniendo problemas la gente de la Anel Label Abracadabra, porque su página web se encuentra en estos momentos inoperativa. Ahí en su día se podían descargar discos como el de Ace, del que hemos escuchado uno de los temas, donde colabora con Personas Mars. No me pidas que te diga los títulos porque están en ruso, sé que es un poco complicado, pero bueno, en fin, hay que dar esta referencia al buen hip hop de ese país, con la que cerramos la presente edición de hoy de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahararadio.com.